Para hablar al respecto estamos en contacto con Emanuel Canelli, es integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario y estuvo participando de esta convocatoria. Emanuel, muy buenos días. Ignacio Cagliero, Janet Garán, desde Aire Libre te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días al equipo y a toda la audiencia. Mucho, buen un día. Poco bajo. Ah, bien, ahí lo vamos a intentar mejorar, Emanuel, para ver si nos podemos entender bien. Bien, Emanuel, ¿cuáles fueron los ejes de la reunión de ayer? Bueno, en el día de ayer, como bien decía, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, convocó a las asociaciones de inquilinos, a las cámaras de corredores inmobiliarios y a los colegios, desarrolladores inmobiliarios y también incluso asociaciones de propietarios. La situación inicial fue una propuesta que hizo el secretario de Comercio Interior en torno a, bueno, intentar aunar los criterios y las partes, por un lado, ofreciendo de que mantener el plazo mínimo y legal de 3 años de los contratos, pero a la hora de implementar el ajuste, mantener lo que es el ajuste anual, para sacar la cuenta matemática y demás, que sea anual, pero ese ajuste dividirlo en 2 momentos de 6 meses. Uh-huh. Ante esta situación nosotros veíamos que no lo vemos con malos ojos, pero quedamos con una situación de redebatir y volver a analizar esta posibilidad, sin llegar a un acuerdo total de las partes, pero bueno, eso también será materia de análisis en las próximas reuniones. Uh-huh. Emanuel, ¿se va a avanzar en cambios en la ley de alquileres? Recuerdo que durante fines del año pasado había tenido críticas de dirigentes del propio gobierno nacional. ¿Está pensado avanzar en cambios, en reformularla? Sí, lo que por ahí siempre nosotros planteamos es que la ley de alquileres es un puntapié inicial, ¿no? Un lugar de llegada, y que justamente ese puntapié inicial hace que estemos intentando debatirla en la mayor cantidad de tiempo posible y también debatir otras situaciones y otras leyes y derechos que podamos acceder como personas que alquilamos. En torno a eso, bueno, quizás sí en un mediano o largo plazo tenga que haber algún tipo de debate parlamentario. Por el momento se está intentando estas reuniones y estas charlas para justamente buscar la solución de esta problemática. Después también el secretario de Comercio adelantó otras cuestiones para que y trabajo que va a realizar. Por un lado es recibir todos los contratos de alquileres que no se ajusten a la ley, y él mismo a través de la Secretaría de Comercio tratar de encauzarlos en lo que son estas situaciones hacia la defensa del consumidor, hacia el Ministerio de Hábitat y demás, para poder intentar solucionar algunas problemáticas que azotan a las personas que alquilamos. También de implementar lo que es la publicación diaria del ajuste anual a los contratos de alquiler en un portal oficial y que sea efectivamente legible. Hoy por hoy lo hace el Banco Central, pero otorga lo que es un número inicial para después hacer una cuenta matemática, y muchas veces esa cuenta genera dudas, genera especulaciones y demás, y bueno, por eso bien decíamos que haya algo legal, oficial, y que zanje esta situación. Manuel, en cuanto al tema de las viviendas ociosas, ¿en qué fue lo que se planteó? ¿Nos puede detallar? Sí, otra de las líneas de debate fue justamente esa. El secretario de Comercio Interior planteaba que venía estudiando con su equipo tributario la posibilidad de avanzar en lo que es un impuesto a la vivienda ociosa. Uh-huh. Luego no se adentró en lo que sería propiamente dicha la implementación de este impuesto, sino que próximamente nos lo iba a acercar para poder estudiarlo y evaluarlo. Nosotros creemos que una respuesta muy potable ante la baja de la oferta del inmueble en alquiler. Esto mismo hasta incluso se ha hecho en otros países, y uno ve que después surge una situación muy positiva porque terminan colocándose las viviendas en alquiler. Esto sería, o sea, ¿a qué llamamos vivienda ociosa? Aquellas viviendas que estén con posibilidad de ser habitadas, ¿sí? Que no se habiten por bueno, justamente una intención de especulación. Y después también hay varias cuestiones que quedarían exentas. Aquellas viviendas que estén en litigios judiciales y demás por diferentes cuestiones, bueno, eso no estaría contemplado. Pero sí el resto de las viviendas que estén para poderse habitar y no se hacen por una definición privada. Emanuel, hoy, ¿cuáles son los valores que rondan para el inicio de un contrato de alquiler y en porcentaje cuánto es el aumento que vienen registrando? Mira, el aumento que venimos registrando aproximadamente interanualmente, que sería tomar las características de un departamento en el mes de marzo y compararlo con marzo del año pasado, ahí nos estaba rondando alrededor de un 70, 80, 100% incluso de alquiler que viene azotando el bolsillo de las personas que alquilamos constantemente. Después del ajuste anual que establece la ley está alrededor de un 52%, que eso es cuando ya se firma el contrato y impacta en el comienzo del segundo año y el comienzo del tercer año. Y después un departamento, un monoambiente en la ciudad de Rosario y demás, está alrededor de 25.000, 27.000 pesos, dependiendo la zona y demás. Un departamento de dos ambientes está alrededor de 30.000, según también la zona. Y ya más de tres ambientes, arriba de 35, está muy difícil la situación. Ese valor de contrato inicial es uno de los puntos que quedó, si se quiere, sin poder regularse dentro de la ley de alquileres, ¿no? Exactamente. Es una de las situaciones que hay que rebatir y ver que los primeros 12 meses el Estado también debe controlar, porque si no, no... Estamos corriendo ante una problemática muy compleja. Bien. Lo último, Emanuel, ¿planteaban también alguna preocupación con el panorama a nivel provincial? Exactamente. Le acercamos a una situación provincial que bueno, a casi ya dos años de gestión de implementación de la ley de alquileres, no se ha readecuado las leyes y las circunstancias provinciales a lo que es la ley nacional. Hoy por hoy nos siguen cobrando el sellado, nos siguen cobrando la comisión inmobiliaria sin tener una cuenta clara, porque lo que dice la ley es que el 5% sobre el total del contrato. Y hoy por hoy no sabemos cuál es el total. Entonces, en torno a todo eso se generan cuentas a veces no muy claras, se generan situaciones complejas, incluso querer cobrarlo varias veces, a medida que va avanzando el año te vuelven a cobrar. En torno a todo eso el secretario tomó nota, expresó su preocupación y que va a intentar interceder en la legislatura provincial para poder solucionar esta problemática.